Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Sigue con nosotros en el informativo de Somos Uno Radio, el informativo electoral 2012. No deje de comunicarse, somosunoradio@hotmail.com, teléfono 83753624, y búscanos también en Facebook, Somos Uno México. Ya tenemos en cabina Olga Herrera, candidata por el Partido del Trabajo al quinto distrito, al Congreso local. Como parte de esta cobertura que le hemos venido ofreciendo de las campañas aquí en Nuevo León. Buenas noches, Olga Herrera, qué bueno que nos acompañas. Hemos tratado de invitar a los candidatos a expresar a través de este medio alternativo sus propuestas de campaña. Sabemos que un tema en estas campañas han sido los medios de comunicación y en algunos casos la falta de espacios, así que pues no queremos que esto sea una excusa para los ciudadanos que consideren que no hay elementos, y queremos acercarles justamente las propuestas de campaña. Gracias por estar con nosotros esta noche, Olga. Lo primero que te quisiera preguntar es, ¿qué es lo que te lleva a esta campaña? ¿Qué es lo que te anima a participar por el quinto distrito aquí en Nuevo León, como candidata del Partido del Trabajo de la izquierda aquí en Monterrey? Buenas noches, Abraham. Primero que nada, agradecerte la invitación. Yo quiero decirte que tenemos, pues no te puedo decir toda la vida, pero sí la mitad de la vida, a pesar de que tengo corta edad, pero tengo la mitad de mi vida participando en movimientos sociales. He tenido ya algunos cargos en la función pública, fui regidora en el municipio de Monterrey, en la administración de Ricardo Canavati, fui asesora también en el Congreso, 2006-2009, y bueno, así ya he participado en diferentes ocasiones, y bueno, esto no es nuevo para mí. Todo este tiempo me he dedicado a la gestión, a la gestión de los diversos ciudadanos, de los diferentes distritos, de a veces hasta de los diferentes municipios del área metropolitana, y conocemos y nos gusta este tipo de labor. Desde el momento que se acepta una candidatura que se pone así a la decisión popular, implica una serie de retos. ¿Cuáles son los retos que identificas venían junto con este aceptar la candidatura? ¿Cuáles son los retos que te has planteado como parte de esta candidatura? Yo creo que uno de los principales retos es llegarle a todos y cada uno de los ciudadanos de mi distrito. Nos hemos puesto como meta recorrer punta a punta el distrito. Debo decirte que empezamos tarde, a diferencia no solamente de los demás partidos políticos, sino al interior de mi partido. Soy parte también de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, y bueno, esto acarrea una serie de trabajos y situaciones que venían dejando de lado la candidatura, y pues bueno, me toca entrarle tarde a la chamba. Mas sin embargo, junto con mi equipo nos hemos propuesto recorrer calle a calle del distrito. Quiero decirte que ahorita hemos recorrido el 50% del distrito, pero te puedo garantizar que colonia tras colonia que hemos ido, la hemos visitado calle por calle. Hemos tenido oportunidad de entrevistar a varios candidatos de la izquierda aquí en Monterrey, y es reiterativo el hecho de que han tenido forzosamente que ser campañas relativamente austeras, muy puntuales, muy dirigidas, como tú lo dices, a calle por calle. Es decir, no son tantos los recursos que se han gastado en la campaña, pero sí han tratado de ser campañas que tengan un alcance importante. ¿Cuál ha sido la respuesta en estas campañas, en este recorrer calle por calle? ¿Cómo has visto la respuesta de la ciudadanía? Fíjate que yo creo que muy buena. Ya lo mencionaba antes a algún otro medio. La respuesta ha sido muy positiva. Reconozco que el hecho de decir Andrés Manuel, el hecho de ver la imagen de Andrés Manuel, nos abre la puerta, nos ha abierto ¿por qué no decirlo?, las colonias, porque luego uno tiene esa fantasía, esa paranoia que dices, esa colonia es panista, esa colonia es priista, no puede uno ni siquiera como candidato ingresar. Pues quiero decirte que en esta campaña no. Hoy precisamente estuvimos el Mitras Norte, el Mitras Centro, que a lo mejor en otro momento podríamos decir la izquierda rechazada, partidos rojos no se pueden ver en estos lugares. Pues quiero decirte que hoy es una respuesta totalmente propositiva. Hoy nos abren la puerta, nos dejan colocar la publicidad. Es cierto lo que tú dices ahorita, a lo mejor muchos compañeros han mencionado de la austeridad. Yo quiero decirte que yo como candidata del Partido del Trabajo no me puedo quejar de la publicidad. A lo mejor medios electrónicos, pues como todos, pero en cuanto a publicidad y esa parte, otro de nuestros retos, pegar toda la publicidad, repartir toda la publicidad que se nos haga llegar como partido, porque luego no nos podemos quejar si luego en la bodega tenemos ahí toda la publicidad, ¿no?, que se nos facilite. Entonces ustedes lo van a ver, los vecinos lo están viendo, colonia que pasamos, llegamos casa por casa, repartimos información, pedimos permiso a los ciudadanos, nos están dejando colocar el pendón, nuestro partido utiliza el pendón, no tanto la lonita, pero hasta ahorita hemos puesto casi arriba de 2,000 pendones, ¿sí?, en casas, con permiso, ¿sí? Es importante el dato que señalas, y yo te hacía el señalamiento de la campaña austera, pero para subrayar que tenían que ser justamente campañas muy inteligentes, es decir, muy certeras, no podían desperdiciar recursos, así como tú lo dices, no podían dejar de utilizar los recursos pocos o muchos que cada candidato ha tenido. Nos hablabas de la zona donde abarca tu distrito, Mitras, ¿qué otras colonias? Mitras, mira, mi distrito abarca la Colonia Popular, la Colonia Estrella, la Colonia Garza Nieto, la 10 de Marzo, Rubén Jaramillo, Industrial, Talleres, Progreso, Sarabia, Treviño, Bellavista, Centro de Monterrey, Independencia, Tanques de Guadalupe, América 2 y, como ya te había mencionado, Mitras Norte, Mitras Centro. Por ahí alguien me dijo, oye, eres candidata de un chorizo de Monterrey por las dimensiones territoriales que comprende. Pero si nos vamos a la práctica, y bueno, no me dejarán mentir ustedes, pues una parte del centro prácticamente no hay ciudadanos. Hay más que nada negocios, bodegas. Y a lo mejor una de las cosas que hemos sabido aplicar, y a lo mejor no soy la única, yo creo que eso lo hemos visto los diferentes candidatos de los diferentes partidos políticos que estamos ahorita en la contienda, es visitar pues las colonias donde está focalizada la población del distrito. Entonces, bueno, pensando si mañana, pasado, no vamos a tener publicidad o se nos van a acabar los recursos, pues bueno, esa poca o mucha publicidad, pues hay que implementarla en donde esté el grueso de la población del distrito. ¿Sí? Hemos dejado para el último el centro de Monterrey, que a pesar de que hay mucha influencia de ciudadanos, pero pues no todos son del distrito, puesto que convergen la mayoría o el 80% del área metropolitana. Sí, eso es más zona de tránsito. Así es. ¿Cuál ha sido hasta este momento tu relación? Te lo planteo en dos cosas. Por una parte, ¿cuál ha sido tu relación con los medios de comunicación? ¿Cómo has visto esta? Porque decíamos, es un tema central, ha sido un tema central el tema de los medios y las campañas. Forzosamente, la televisión, la radio, tiene un impacto y tiene una importancia grande en la decisión de los ciudadanos, para bien o para mal. Ya esto queda, por supuesto, para un análisis más profundo. Por una parte, los medios, y por otra, las redes sociales, que están siendo el nuevo elemento de esta contienda electoral 2012. ¿Cuál ha sido tu relación? ¿Cómo te has manejado con los medios y cómo te has manejado con las redes sociales? Bueno, mira, yo creo que ya una frase por demás vista o trillada dentro de los partidos pequeños o minoritarios, pues es que no tenemos la igualitaria cobertura, ¿no?, que los partidos políticos grandes. Entonces, eso nos toca a los candidatos, a los partidos, pues un poquito más de imaginación, un poquito más de creatividad, en donde también uno, no nada más esperemos a que la prensa, a que el medio televisivo que yo vaya y le diga, ven, aquí estoy. No, o sea, tengo que llamar el interés de ellos, que vean que estoy haciendo una campaña diferente, que vean que estoy haciendo una propuesta, una labor social distinta, pues para que también ellos se acerquen y les interese, ¿sí?, la nota del candidato del partido por minoritario que sea, ¿no? Y bueno, en este caso es lo que hemos tratado de hacer. Sabemos que a veces los esfuerzos son al doble, al triple, pero bueno, hemos tratado de hacerlo, hemos tratado de estar en medios de internet, hemos tratado de hacer campañas un poquito distintas a lo tradicional. Hoy en día por ahí alguien decía que tanto los partidos pequeños como grandes no se nos estaba ocurriendo nada. Las agendas eran las mismas: caminatas, recorridos, cruceros. Y bueno, también ustedes pues esperan algo más, no nada más ustedes, sino el ciudadano también, algo más que despierte esa atención para poder voltear a verte. Entonces, bueno, pues día a día hemos tratado de hacer cosas diferentes, pues con el único objetivo de que llamar a la prensa, ¿no?, y nos cubra, y no necesariamente nosotros tener que ir a pagar para que venga a cubrirnos. Dentro de esta campaña, ¿cuál crees que haya sido la propuesta que tú tienes, que haya sido mejor recibida, que te esté funcionando en la campaña, que la gente la esté recibiendo con agrado, como que no lo ha propuesto otro candidato? ¿Cuál es la que te ha funcionado mejor como parte de esta estrategia? Fíjate que a lo mejor no tanto que no la haya mencionado otro candidato. Yo creo que eso es una propuesta muy muy recurrente, pero más sin embargo es muy sentida, y es la propuesta básicamente de la educación. A diferencia de los demás candidatos o de los demás partidos, yo tengo la ventaja de que mi partido, ¿sí?, día a día, los 365 días del año, de cada año, valga la redundancia, se esfuerza precisamente por sacar adelante la educación, ¿sí? Y bueno, ahí están los resultados. Somos como partido los principales o los mejores gestores en cuanto a educación se refiere, ¿sí? Ahí tenemos los resultados que tenemos. Como partido, gestionamos centros educativos que tienen trascendencia no nada más a nivel nacional, internacional y hasta mundial. O sea, mejor que cualquier centro de cualquier gobierno del Estado de la República. Entonces, bueno, ahí sí les llevamos un poquito de ventaja. A lo mejor nos ha faltado explotar más ese asunto, pero bueno, como partido siempre le apostamos a que el futuro está en la educación, y bueno, pues ahí lo tenemos, los centros que desde los 45 días del nacido, para nosotros que son esenciales, los niños ya tienen que recibir una educación. Entonces, te digo, a pesar, no es única mía, todo mundo la menciona, pero más sin embargo nosotros tenemos el cómo, el sabemos qué y cómo hacer en el tema de la educación, y está comprobado. Te planteo una pregunta muy similar, pero en el sentido contrario. ¿Cuál ha sido la exigencia principal de la gente? Es decir, están tus propuestas. ¿Has escuchado algo en la gente que te haya hecho quizá modificar tus planteamientos, que tú digas, bueno, esto también hay que incorporarlo, porque es el pulso ciudadano, que tú hayas notado que esté ahí la exigencia en tu distrito? Bueno, mira, el ciudadano te dice como primer punto, foco rojo, inseguridad, ¿sí? Te dice, es que la inseguridad, es que en mi colonia pasa esto. Y bueno, aquí lo que nosotros hemos tratado de platicarle a la gente, de compartir con la gente, es que el resultado no es un mal, o sea, no es un mal tal como dice la palabra, sino la inseguridad es el resultado. Sí, es el resultado de una falta de centros educativos, una falta de centros de empleos, y que bueno, que traen como consecuencia la inseguridad. Pero si combatimos si nos enfocamos en la educación, si nos enfocamos a tener empleada a la gente, a todos los jóvenes, si los mantenemos haciendo algo, sí, si los ponemos a hacer actividades cocurriculares, pues no tendríamos como consecuencia el efecto inseguridad. ¿Cuál ha sido tu relación con los otros candidatos? ¿Ha habido ya alguna especie de encuentro, algún contraste de ideas? ¿Se ha manejado alguna posibilidad de hacerlo? ¿Lo ha manejado algún medio de comunicación? ¿Cuál ha sido tu relación con los otros candidatos? No, fíjate que nada más a lo largo de la campaña, al único candidato que me he topado, nos hemos saludado, simplemente nos hemos deseado la mejor de las suertes. Es el señor Pepe Maíz. sí, él y yo ya nos hemos encontrado algún par de veces en campaña, pero no ha habido ni para bien ni para mal, sí, simple y sencillamente nos hemos saludado y nos hemos deseado la mejor de las suertes para los dos. Olga Herrera, candidata al quinto distrito por el Congreso local. Tenemos en el futuro dos escenarios, es decir, el 1 de julio, ¿qué crees que vaya a pasar? ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a la jornada electoral? ¿Cómo crees que se vaya a desarrollar? El 1 de julio, ahora sí que va a ser un día muy interesante. Si hace 6 años lo fue, la elección pasada, hoy lo va a hacer un poquito más. Yo creo que vamos a tener mucha participación, ¿sí? Yo creo que hoy vamos a rebasar las estadísticas, porque siempre en elección presidencial nos aumenta un poquito el número de votación a comparación de cuando hay elección intermedia, pero yo creo que hoy todavía más que hace 6 años va a salir mucha gente. Yo le apuesto que haya menos abstencionismo, ¿sí? Y bueno, también el que salga más gente, pues eso también nos trae un resultado incierto, ¿sí? Porque quien ya se sienta ganado con su votación dura, ¿sí? Pues va a estar ahora sí que entre azul y buenas noches, ¿no? Como dice la raza, porque entre más gente salga a votar, esto va a ser muy incierto. Yo espero una elección y que ojalá se haya de una manera tranquila, pacífica, y pues bueno, que gane el mejor. ¿Yo qué te puedo decir? Yo quisiera, yo le apuesto a que Andrés Manuel va a ser el vencedor principal de esta contienda. Yo solo que puedo hacer es un llamado a todos los que nos están escuchando, pues para que precisamente vayamos y sufragamos ese derecho que tenemos para definir el rumbo de nuestro país. Es inevitable hacerte la pregunta, el día después, es decir, ¿ganas? ¿Qué es lo que vas a impulsar en el Congreso? ¿Pierdes? ¿Dónde va a seguir el trabajo de Olga Herrera? Mi trabajo sigue, como te lo dije al inicio de esta conversación, mi trabajo sigue día con día. Yo pertenezco a un partido político, yo trabajo, como gestora, si tú quieres, encabezando las diferentes necesidades de la gente. Entonces, para mí, la verdad que llegar al Congreso del Estado simplemente sería un arma más de apoyo al ciudadano. Y si, bueno, si los votos no nos favorecen, de cualquier forma nosotros seguiremos participando de igual manera, tanto con el partido como con los ciudadanos. Es decir, esto es un proyecto que no se limita al 1 de julio a ocupar el quinto distrito, que por supuesto estás trabajando para ganarlo, pero que no se detendría ahí. Es decir, tu propuesta es a largo plazo. Sí, o sea, definitivamente no. Te digo, yo tengo más de 15 años en esto. Sí, yo cuando llego al Partido del Trabajo ni siquiera tenía edad de votar, sí, así de fácil te la pongo, ni siquiera tenía edad de votar, mas sin embargo a mí esto me gusta, sí, me gusta y el partido me ha dado la oportunidad y bueno, yo aquí estoy muy a gusto, me siento muy identificada con las causas que persigue mi partido y como te digo, independientemente de una curul o no, el trabajo lo vamos a seguir haciendo. Olga Herrera, candidata al quinto distrito por el Partido del Trabajo, te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche en esta intención de acercarle a los ciudadanos las propuestas, de ofrecerles una herramienta más de información. Te ofrecemos estos micrófonos que quedan abiertos. Como decíamos, el proyecto de hacer un mejor país desde la trinchera en la que estemos es a largo plazo y te ofrecemos los micrófonos de aquí al 1 de julio y después, por supuesto, que seguirán abiertos para contribuir con esta labor. No sé si quieras decirle algo más a la gente, a tus potenciales votantes que nos escuchen y que, por supuesto, va a estar la entrevista disponible en nuestra página de www.somosunoradio.org para que también quien no haya tenido oportunidad de escucharte en vivo, pues entre a la página y la escuche tus propuestas. ¿Qué otra cosa quisieras decirles en esta noche? Pues agradecerte, Abraham, como te decía, agradecerles a ustedes que nos den la oportunidad y el espacio para expresar las diferentes ideas. Y bueno, decirles a los ciudadanos del distrito número 5 que hoy tenemos una opción diferente. Tenemos y no diferente porque sea mujer y los demás candidatos sean hombres, sino diferente por lo que significa mi partido, por lo que significa el proyecto. decirles que podemos girar un poquito, ya no más de lo mismo, ¿sí? Y bueno, esperemos que este primero de julio, con su voto, que su voto nos favorezca, estemos en el Congreso del Estado, y decirles a todos que salgamos a votar. Que salgamos a votar, porque votar va a ser la diferencia. Pues bien, Olga Herrera, candidata por el Partido del Trabajo al 5º Distrito, al Congreso Local, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Gracias a la gente que nos acompañó en el informativo electoral 2012 de hoy, lunes 11 de junio. Nos escuchamos el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche con este recuento de los hechos electorales, también que le hemos ofrecido este acercamiento con los candidatos locales aquí en Nuevo León. Le agradecemos que nos haya acompañado esta noche. Gracias a Betsy Salas en los controles, perdón, en producción. Gracias a Héctor Ceballos en controles. Gracias a Rosalía Echavarría, que estuvo también aquí en la conducción. Y por supuesto, gracias a Olga Herrera. Buenas noches. Buenas noches. Arriba, por la razón que la gente ya quiere. Que la gente ya quiere transformación de la nación, de la nación. En mi casa me dicen, oh, en mi casa me dicen el inocente, porque yo no traiciono, oh, porque yo no traiciono nunca, mi gente desde Cerro Matanzo. Desde Cerro Matanzo viene llegando la esperanza de un pueblo. La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando. En las plazas y pueblos, ¿dónde? En las plazas y pueblos y en las ciudades, en las playas desiertos, ¿dónde? En las playas desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando, ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero. El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.